CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañana de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Nuevas autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Hablamos con Bernardo Legnani, que es el representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que fue promovido por Cabildo Abierto. Manifestó que él considera que hay que seguir buscando detenidos desaparecidos, que manifiesta él hay que seguir buscando toda la verdad. Y dentro de toda la verdad, también el representante de Cabildo Abierto dice que la idea es entrevistarse con la organización Familiares de Víctimas de la Sedición. Vamos a escuchar lo que decía un Bernardo Legnani, que dijo que dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos se quiere, sobre todo, trabajar por parte de él el tema sistema carcelario. Bueno, voy a ser muy claro, muy concreto. Yo soy una persona que vengo del ámbito del Poder Judicial. Me he desempeñado en calidad de defensor público desde el año 1992. Comencé en materia penal, laboral y menores en el departamento de Flores, en Trinidad. Luego ocupé distintos cargos dentro del Poder Judicial, como prosecretario, como miembro del Servicio de Abogacía de la Corte. Pero fundamentalmente encontré mi vocación por los derechos humanos cuando en el año 2000 fui seleccionado por concurso como jefe del departamento jurídico del entonces Centro Nacional de Rehabilitación, hoy Instituto Nacional de Rehabilitación, donde tuve la oportunidad de conocer al doctor Juan Miguel Petit, hoy comisionado parlamentario, y ante los hechos de público conocimiento, seguramente habremos de trabajar nuevamente con el doctor Petit en el tema de las personas privadas de libertad. En lo que me es particular, como defensor público de familia estos últimos 16 años, y luego de haber escrito varios libros sobre los temas que me ocuparan, en lo que me es personal, reitero, sin perjuicio de que también es una preocupación del Consejo en su conjunto, son los temas referidos a los derechos humanos de las personas que actualmente están en situación de discapacidad física y psíquica, también la situación en que se encuentra la tercera edad, los adultos mayores, y por supuesto el incremento que hemos advertido en lo que concierne a la violencia intrafamiliar, a la violencia doméstica y a la violencia basada en género. Sobre el pasado reciente, ¿cuál va a ser el énfasis de este consejo directivo? ¿Sobre el pasado reciente? Mire, el pasado reciente es un pasado que nos ha sido doloroso y preocupante para todos los uruguayos. Se arrastra de hace muchos años y nuestro objetivo, y como ya lo dije ante la Comisión Bicameral cuando fui entrevistado el 19 de julio del año en curso, es el objetivo de todos los uruguayos y de este Consejo particular llegar a la verdad definitiva. ¿Estamos hablando de que se actuó de alguna manera sesgado hasta ahora o usted no tiene esa visión? No, yo creo, no voy a opinar sobre las autoridades salientes ni tampoco voy a opinar sobre si se actuó de manera sesgada o no. Lo que sí puedo asegurar es que este Consejo va a actuar estrictamente de acuerdo a sus cometidos legales y conforme a la Constitución y a los mandatos de la ley específica que regula el Instituto Nacional de Derechos Humanos sin distinción alguna. ¿Se va a recibir en audiencia, por ejemplo, a integrantes de Toda la Verdad o alguna otra organización de familiares de víctimas de la sedición? Pero por supuesto, eso es parte de lo que yo le anticipaba y lo que dije ante la Comisión Bicameral de llegar a la verdad. ¿A usted se debe seguir la búsqueda de desaparecidos? Por supuesto, no hay dos opiniones y además es una atribución legal que no podemos eludir. Ahí tenía la palabra de quien fue impulsado por Cabildo Abierto para ser director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Bernardo Liniani. También hablamos con María Jimena Fernández, que fue impulsada por el Partido Colorado. María Jimena Fernández nos contó un poco cómo ha sido el trabajo previo, cómo se han ido repartiendo las distintas actividades que la Institución Nacional de Derechos Humanos va a tener a partir de esta nueva dirección. Y nos expresaba que no vivieron tan traumáticamente la elección como sí se vivió a nivel parlamentario. Escuchamos. Básicamente lo que vamos a hacer en primera instancia es hablar con los equipos, ver en qué se está en cada área y ahí recién vamos a decidir juntos, digamos, a poner un poquito más de acento u otros medios. El tema comunicación, posiblemente mucho, o sea, queremos que la institución sea conocida por la ciudadanía y sepa cómo la puede utilizar en el buen sentido, pero después va a depender un poco de la charla con los equipos técnicos que están ahí trabajando. ¿Ese conocimiento de la institución le genera mayores responsabilidades a la hora de definir más, la palabra es, más exigencias de parte de la ciudadanía con lo que fue el proceso de elección de las autoridades, todo lo que se discutió? ¿Cree que debe seguirse ganando la legitimidad que va construyendo la institución? La institución es relativamente nueva, tiene recién 10 años. El primer consejo tuvo una característica, que fue como el de instalarlo. El segundo consejo le dio institucionalidad y hay que seguir. Es seguir en el mismo rumbo, simplemente eso. En materia de pasado reciente, hay una tarea concreta que tiene la institución. ¿Ya vieron cómo la van a encarar, teniendo en cuenta que funcionaba un subgrupo dentro del consejo directivo? En detalle no, pero sí, por supuesto, seguir. El camino es exactamente el mismo que ya viene trazado, aparte lo marca la ley. Digo, no hay nada que pueda ser cuestionado al respecto. Se va a seguir en el mismo camino que se viene hasta ahora, profundizándolo en la medida que se pueda. Desde su mirada, ¿cuáles son las principales falencias en materia de derechos humanos que hay en Uruguay? ¿Cuáles son responsabilidad del Estado terminar o solucionar? No, creo que, a ver, hablar así de falencias en términos generales sería un poquito atrevido de mi parte. Va a depender, como es el rol de la institución, en función de las denuncias que vayan surgiendo, en función del trabajo que se pueda hacer con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial. Ahí justamente van a ir surgiendo en el cotidiano dónde se puede aportar y dónde también hay que señalar. Eso se va a ir viendo. Este cambio en la Institución Nacional de Derechos Humanos, como decía el colega, aquí fue un poco traumática. ¿Ustedes la vivieron de la misma forma como lo vio el Parlamento? A ver, no. En mi caso, sinceramente, no. O sea, me parece que forma parte del debate democrático, el tener intercambios, el tener acuerdos, el tener desacuerdos, forma parte de un debate democrático normal. Traumático, no sería una palabra que utilizaría. Se dijo que, de alguna manera, el accionar estaba siendo ideologizado. ¿Usted lo vio así en la comisión directiva que se despide hoy? ¿Y cómo evitar que eso pase si es que entiende que se puede evitar? Somos gente, somos técnicos y después la ley marca la autonomía, por lo tanto, no ideologización, no, yo no lo siento así, sinceramente, no. Hablamos también con Marcos Israel, que en este caso es el presidente electo por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque fue el más votado, va a ser el primer presidente. Recordamos que la presidencia rota cada año. Israel nos decía que sobre todo quiere acercar a la Institución Nacional de Derechos Humanos un poco más a la gente que muchas veces desconoce cuál es el trabajo que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo realiza. Por otra parte, le preguntamos por la búsqueda de detenidos desaparecidos y nos decía que van a continuar basándose sobre todo en la experiencia de Wendell Tyler, que es el único que sobrevive de la dirección anterior, y de a poco explorando algunas otras estrategias o caminos. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Marcos Israel. Nosotros vamos a seguir trabajando en los mismos temas que venían, pero vamos a tener una agenda nueva que es producto, entre otras cosas, de las leyes que se fueron agregando a la ley original y además a las demandas que hay efectivamente de sectores de la sociedad uruguaya, que son algunos de los que mencioné en mi discurso, el tema de género, el tema de la discapacidad, el tema de la salud mental, el tema de llegar al interior con la institución nacional de forma, tener una presencia suficiente, Así que bueno, digo, esos son los principales temas que se agregan a los que ya estaban, digamos. Llegar al interior exige presupuesto. ¿Hay un compromiso para que eso se pueda efectivizar? No sé si hay un compromiso, pero vamos a ver todas las alternativas que tenemos para hacerlo. Nosotros pensamos que hay bastante presencia del Estado en el interior y vamos a tratar de asociarnos con lo que hay también para ver si podemos, aunque tengamos poco presupuesto, llegar igual. Usted hablaba en el discurso de la comunicación y de lo importante que era. ¿Entiende que no hay suficiente conocimiento de la sociedad de cuál es el objetivo o cuáles son los fines que tiene la institución? Absolutamente. Empezando porque tenemos un nombre largo y hay una parte del nombre que generalmente queda para atrás, que es la parte de Defensoría del Pueblo. Entonces, sí, la falta de conocimiento, y pienso que es importante porque la gran ventaja que tiene la institución nacional es que es un lugar de fácil acceso. No hay un trámite que hacer antes, ni tampoco un costo. O sea, que es algo que se puede llegar con facilidad, ya sea para hacer consultas o denuncias o cualquier otro tipo de problema. Así que sí creo que es uno de los temas que tenemos que enfocar. ¿Con qué visión y posicionamiento encaran, por ejemplo, cuestiones que muchas veces dividen en la sociedad, como por ejemplo la búsqueda de detenidos desaparecidos, verdad, memoria y justicia, también familiares, por ejemplo, de caídos por la sedición, que también reclaman su espacio? ¿Con qué visión encaran esa temática? Mirá, nosotros consideramos, y estamos todos de acuerdo en eso, en este nuevo consejo, que es una política de Estado el tema de la búsqueda de los desaparecidos. Así que no hay ninguna duda que hay que seguir con el trabajo para llegar todo lo lejos que se pueda llegar. ¿Hay nuevas ideas, mecanismos, herramientas que puedan aportar como novedosos a partir de esta dirección de esa búsqueda? No. Novedoso por ahora no tengo nada. Vamos a empezar a conversar. Contamos con la experiencia que tiene Wilder Tyler y de ahí en adelante lo que podamos construir lo vamos a hacer. Hay una confusión. Juan Faropa, el presidente saliente, también habló en alocución allí en el propio Salón de los Pasos Perdidos, con un discurso fuerte respecto a el ataque que él considera que la Institución Nacional de Derechos Humanos ha recibido últimamente, y sobre todo desde cierto ámbito político, de ciertas integrantes del ámbito político que han pedido cerrar la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. Dijo que, por suerte, eso no lo lograron, fracasaron en ese intento, dijo Faropa. Y por otro lado, reafirmó el papel de contralor de la democracia que cumplen este tipo de instituciones. Vamos a escuchar lo que decía Faropa. Debió adaptarse para superar las enormes dificultades de una emergencia sanitaria originada por el COVID-19 para no dejar de funcionar un solo día en esas circunstancias. Fue un periodo realmente complicado, difícil, que marcó la gestión de este Consejo Directivo. Pero también, en los últimos tiempos, la Defensoría del Pueblo debió enfrentar otra seria emergencia relacionada con la situación de salud, pero ya no en este caso con la salud vinculada a ninguna pandemia en particular, sino con la propia salud de la institucionalidad del Estado uruguayo dentro del sistema democrático que afortunadamente construimos diariamente en este país. Los ataques y agravios recibidos por la Institución Nacional de Derechos Humanos por parte de algunos integrantes del sistema político y de formadores de opinión, hoy nos permiten sostener que Uruguay debe asumir de una buena vez la necesidad de respetar y fortalecer los mecanismos de control de la gestión de las instituciones y organismos del Estado. Las instituciones nacionales de derechos humanos en todo el mundo integran el grupo de los llamados nuevos mecanismos de control, constituidos sin duda para optimizar el cumplimiento por parte del sector público de sus obligaciones frente a todas las personas que habitan nuestro país, y en el caso de la Defensoría del Pueblo en particular, obligaciones que surgen del marco normativo de la más alta jerarquía en materia de derechos humanos vigente en la República. El control es un requisito esencial para el funcionamiento de una democracia sana. El control como garante de los equilibrios de esa compleja estructura que no debe ser, como tal vez algunos lo conciben, un macabro juego de poder caricaturizado en un castillo de naipes, como otra cosa muy diferente, como el funcionamiento activo de mecanismos institucionales que hagan efectiva la transparencia y la rendición de cuentas para asegurar la participación genuina de la población en los asuntos de interés general. Esa campaña impulsada en los últimos meses no solamente fracasó en el objetivo de debilitar o eliminar la Institución Nacional de Derechos Humanos, sino que por el contrario la fortaleció. Prueba de ello es este acto que estamos en este momento compartiendo, esta oportunidad que nos convoca, de enorme relevancia para seguir avanzando en el desarrollo de esta herramienta que reafirma la continuidad institucional y posiblemente en este mismo acto es posible que estén presentes algunos de quienes impulsaron esos ataques y agravios y que promovieron la desaparición inclusive de la Defensoría del Pueblo. Allí tenía la palabra final de Falopa en su despedida de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Nos vamos a la pausa, tras la misma hablamos de rendición de cuentas. Presentación de la rendición de cuentas en la Cámara de Senadores por parte del equipo económico. El director de la OPP, Isaac Alfie, defendió la inversión pública, pero también la inversión privada, atraída de mecanismos y herramientas que continuarán, por ejemplo, las exoneraciones tributarias. Vamos a escuchar lo que decía Alfie. En la rendición de cuentas lo que se presenta es un ejecutado del año pasado, de inversiones en materia del gobierno central, que muestra una inversión en términos del PBI la mayor de los últimos 6 años. Ligeramente mayor al 2014, pero la mayor de los últimos 6 años. Esto, además, constituye como el primer paso, ¿sí?, del plan de inversiones, que claramente ustedes vieron hace un par de meses fue presentado la reformulación de un plan de inversiones con un instrumento que modifica la forma de contratación para poder disponer de más recursos, ¿sí?, justamente en la inversión pública. Como dijo la señora ministra, la inversión solo la concebimos en mejora de la capacidad de producción del país, en mejora de la capacidad de competencia por la reducción de costos y naturalmente en la generación de empleo que eso conlleva. La inversión privada es la que termina trayendo la generación de empleo de largo plazo. La inversión pública es la que tiene que poner la base de infraestructura para que eso sea posible. También se presentaron, se rinden algunas cuentas se presentaron los resultados de las empresas públicas en su conjunto, las inversiones de las empresas públicas, y básicamente lo que se puede decir es que, ya tomando el 2022 en este caso, las tarifas de las empresas públicas, salvo los combustibles, que por razones digamos, totalmente exógenas no están bajo el control del gobierno, ¿sí?, están cayendo en términos reales. Se destaca una caída del 15% real en la tarifa de Antel, 6 y algo, casi 6,5, si no estoy equivocado, en UTE, y 2,3% en la tarifa de OCE. Esto es objetivo también de la política llevada adelante, de la política de racionalización de las empresas públicas, y se ha hecho en un marco donde las inversiones en las empresas públicas no han variado en términos del PBI sustancialmente. Hubo una caída de demanda producto de las dificultades que todos sabemos del año 2020 y parte importante del año 2021. ¿Sí? Y, por lo tanto, todo el esquema es: bajó la demanda, mantuvimos las inversiones, bajamos las tarifas reales, el resultado global, la contribución de las empresas públicas a la sociedad, sea en base a su propio resultado cancelando deuda, o sea en base a las transferencias de las empresas públicas al gobierno, se ha mantenido constante en términos del PBI. El año pasado fue un poco mejor, fue un tema quizás extraordinario. Y dentro de este mix, cancelación de deuda y transferencia al gobierno, el gobierno central le ha requerido a las empresas públicas no financieras menos dinero, bastante menos dinero del que se solía requerir, justamente para que ellas tengan la posibilidad de reducir su deuda y tengan un mejor manejo, no solo de los recursos financieros que poseen. Diego Labat, presidente de Banco Central, también habló en esta conferencia de prensa del equipo económico tras la rendición de cuentas, tipo de cambio y, bueno, el rango meta inflacionario que todavía no han podido de alguna manera establecer, pero que dice Labat que siguen peleando para que de alguna manera se encauce esa inflación. De alguna manera, el día de hoy, desde el Banco Central presentamos los datos de inflación, nuestras principales proyecciones para los tiempos que vienen, pero por sobre todas las cosas nos importó hacer mucho hincapié en el compromiso del Banco Central por la estabilidad de precios y a partir de ahí todos los cambios que de alguna manera se han hecho en estos años para consolidar una política monetaria de alguna manera moderna y ayornada a los tiempos que corren. Básicamente por ahí, con proyecciones de inflación que, como sabemos, todavía están afuera del rango y claramente es nuestra preocupación, pero que entendemos en estos meses se están empezando a dar ciertas ciertos indicadores que empiezan a mostrar una desaceleración de la inflación. Así que por eso, de nuevo, el compromiso por la estabilidad de precios fue parte de lo que hoy se conversó. Y ella también habló, Azucena Arbeleche, la ministra, sobre todo haciendo hincapié en lo que considera son logros a nivel económico, baja del desempleo, aumento del salario real, una inversión que, dice ella, de aquí al 2024 será de 1.500 millones de dólares. Le preguntamos también qué lectura hacía de lo que terminó siendo votado en la Cámara de Diputados, donde hubo cambios de la rendición de cuentas original, donde también los va a ver en el Senado, pero específicamente no quiso ingresar justamente en esos cambios. Dijo que la rendición de cuentas que presentó el equipo económico es la que trajo y después los cambios corren por parte de la discusión parlamentaria. Escuchamos lo que decía Arbeleche. Si tenemos en cuenta los recursos que se presentan para el año 23, para el año 24 y además los recursos que hemos agregado para el año en curso, el 22, estamos presentando un total de casi 1.500 millones de dólares. Reitero, para los años 22, 23 y 24, si comparamos lo que teníamos en el presupuesto el año pasado con las que estamos presentando en el día de hoy. En el día de hoy compartimos también lo que fueron los resultados de crecimiento y de empleo el año pasado. El producto creció 4,1%, se crearon casi la totalidad de los trabajos que se destruyeron durante la pandemia, eso el año pasado. Y para este año presentamos, que ya era conocido, la estimación de crecimiento de 4,8% y la estimación de generación de nuevos puestos de trabajo en el entorno de los 40.000 puestos. Esto también era algo conocido. Creo que además del foco que se le pone la política económica a la generación de empleo, que estamos viendo los resultados tanto en el 21 como lo que estamos viendo en el 22 y lo que esperamos se dé en el 22, porque ya hay una buena parte del empleo que fue creado en este periodo en comparación con el mismo periodo del año pasado, inclusive con respecto a la pandemia. Pero me parece importante también recalcar que ahora entramos en una nueva fase en la recuperación económica, en donde además del empleo se le suma la recuperación del salario real. Y una muestra de ello puede ser el dato que tuvimos en el día de ayer de un salario real que se mantiene en la comparación de los 12 meses respecto a los 12 meses anteriores. Fabricio Acosta, Radio Centenario. En el análisis que ha hecho el Ministerio de Economía sobre lo que ha sido la primera etapa de la Cámara de Diputados de la rendición de cuentas, ¿qué conclusiones ha sacado? ¿Han quedado conforme con lo que ha sido la definición por parte de la Cámara Baja en relación a los recursos económicos? El Poder Ejecutivo, la opinión del Poder Ejecutivo se plasma en el proyecto de ley que se presenta al Parlamento. lo conversamos en la jornada de hoy, aquí hay independencia de poderes, valoramos el trabajo que se hizo en la Cámara de Diputados y en el día de hoy justamente se abre una nueva instancia de debate en la Comisión del Senado primero y luego en la Cámara completa de Tras la pausa vamos a estar escuchando a Mario Vergara, que fue quien habló desde la oposición sobre esta rendición de cuentas. Escuchamos entonces a Mario Vergara, senador de Frente Amplio, integrante de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que considera que la rendición de cuentas presentada por el gobierno sigue apostando a el ahorro y a destacar y a felicitarse por el control del déficit fiscal, cuando la gente la está pasando mal y mucha tiene hambre, dijo en este sentido Mario Vergara. Por otra parte, dijo que el verdadero palo en la rueda de este gobierno justamente son las herramientas económicas que plantea Arbeleche, porque no da dinero para vivienda, no da dinero para salud, no da dinero para educación, no da dinero para seguridad. Escuchamos a Vergara. Y festejan los resultados fiscales, ¿no? Que básicamente no solo cumplen, sino que sobrecumplen las metas asociadas al déficit, las metas asociadas al gasto, las metas asociadas al endeudamiento. Y de alguna manera se soslaya en ese análisis que la situación económica y social realmente para en general para el uruguayo común no está mejor, más bien está peor. Acabamos de ver encuestas que indican que la mayoría de la población considera que la situación económica está es mala o muy mala. Y que por lo tanto no podemos despegar el análisis de la cuestión fiscal y del gasto público de la situación real. Nosotros realmente discrepamos con la idea de festejar un sobrecumplimiento de las metas fiscales cuando hay 66.000 pobres más, cuando hay cientos de ollas populares donde comen decenas de miles de compatriotas. O sea, eso lo que muestra es que el gobierno tuvo efectivamente el margen para ayudar más. Nosotros estimamos en más de 400 millones de dólares en todo este tiempo que el gobierno pudo volcar para que la pobreza no aumentara como aumentó, para que no tuviéramos necesidad de tener ollas populares, etcétera. O sea, ahí hay una diferencia clara del enfoque de cómo evaluamos el manejo de la política económica. Por otro lado, se sigue careciendo de parte del gobierno de una agenda de crecimiento, de desarrollo. Todo se ve en el cortísimo plazo. No hay una agenda de desarrollo económico y social, no hay un enfoque de competitividad, de productividad mirando para adelante. Y a su vez hay un conjunto de políticas que el propio gobierno dice que quiere llevar adelante, que está comprometido con llevar adelante, pero en donde no le asignan recursos significativos. En nuestra perspectiva, ya que está de moda hablar del tema del palo en la rueda, para nosotros esta rendición es el verdadero palo en la rueda para todas esas políticas que el gobierno dice que quiere llevar adelante. La transformación educativa, en el tema salud, que no falten medicamentos, en la infraestructura tan necesaria, en los temas de seguridad, ni que hablar en ciencia y tecnología e innovación. O sea, acá se vuelcan recursos mínimos, ¿verdad?, en algunas de estas áreas, pero ninguna de estas áreas va a poder llevarse adelante si no hay un cambio sustancial en las asignaciones de recursos. El gobierno se defiende diciendo que gastan menos, pero hacen que la plata rinda mejor y más. No la vemos rendir mejor y más, porque entre otras cosas, la explicación de la mejora fiscal, entre comillas, se explica íntegramente por rebaja de salarios, rebaja de pasividades, ¿sí?, y aumento de impuestos. Porque por más que dicen que no ha habido aumento de impuestos, todos sabemos que pagamos masiva cada vez que compramos con medios electrónicos, sabemos que pagamos más IRPF o más IAS por los cambios metodológicos. O sea, hay un aumento en la carga tributaria de un orden de los 100 millones de dólares. Ahí tenía la palabra de Mario Vergara y ahora vamos a escuchar en otro tema a Alejandro Sánchez, porque habló de la salida del tercero del Ministerio del Interior, Luis Calabria, director general de Secretaría. Y por otra parte, manifestó que en realidad esa salida se debe a la persecución que está haciendo este gobierno del senador Charles Carrera. Reivindicó la utilización del hospital policial por parte de las jerarquías del Ministerio del Interior, el senador Alejandro Sánchez. Vamos a escuchar. Así que me parece que lo que terminó pasando aquí es que en aras de una persecución política del senador Charles Carrera y de tratar de construir un caso para crispar más la situación y el relacionamiento político en el Uruguay, termina perdiendo en un momento bastante complicado de la seguridad del país, perdemos al número 3 del Ministerio del Interior, que más allá de las diferencias, yo lo considero una persona seria, una persona honesta y además muy responsable. Creo que en realidad lo que terminó pasando en esta cacería que ha iniciado el ministro, lamentablemente, es que en el peor momento de la seguridad, cuando están pasando cosas terribles, estemos discutiendo estas cosas de arqueología con respecto a la atención en salud, cuando deberíamos estar atendiendo la situación de violencia que se está generando en el país. ¿Debería legislarse sobre quiénes pueden acceder o no al hospital en definitiva, considerando que hay... Pero hay diferentes interpretaciones para claro. Tratar de acotar las interpretaciones, llevar una nueva norma. Ya está legislado. Y es claro que los funcionarios del Ministerio del Interior lo pueden utilizar. Es más, le voy a decir, en el año 94 el señor presidente de la República, de la época, el padre del actual presidente, se operó allí. Entonces a mí me extraña muchísimo que el presidente de la República no recuerde eso. Me imagino que habrá ido a visitar al padre cuando se fue a operar. Según Penades, los presidentes tienen la obligación de acatar decisiones que por seguridad de Estado implicarían que se tratasen en el hospital policial o militar, llegado el caso. Siempre se atienden ahí los presidentes. Todas las intervenciones que se hizo el señor presidente de la República, Luis Lacalle Herrera, ¿se hicieron ahí? No. Entonces, a mí me parece que ni se incumplió la norma por parte de Lacalle Herrera, ni se incumplió la norma en los gobiernos del Frente Amplio. Ese es el problema. Lo que pasa es que el gobierno tiene un lío, porque construyó una teoría y ahora no sabe cómo salirse de ella. También correspondía que recibiera atención la pareja de Calabria y los hijos de su pareja, que no son hijos a su vez de Calabria. Bueno, a ver, acá, el decreto establece familiares directos, ¿verdad? ¿Es el decreto del 68 al que hace referencia de los dependientes del Ministerio del Interior? Esa es una ley. Yo me refiero al decreto que fue modificado en el año... entre el periodo del 2010 en adelante, en donde justamente se acompasó el beneficio que tienen los familiares directos porque se incluyeron a las concubinas y concubinos que antes no estaban porque hablaba de esposas y esposos. No es lo mismo que el caso Hernández, donde ahí se está discutiendo otra cosa y si eventualmente un civil, que claramente no tiene ninguna relación de dependencia con el Ministerio del Interior, ni mucho menos, recibió atención en el hospital policial y en el hospital de alimentación. ¿No? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, es bueno que el gobierno lo sepa. El gobierno presentó una denuncia en la fiscalía y supongo que eso se va a sustanciar en la fiscalía con respecto a esa acción humanitaria que llevó adelante el Ministerio del Interior con respecto a un ciudadano uruguayo que generaron, que le trancaron la vida para siempre, en un hecho excepcional, al parecer presuntamente de una bala que sale de una casa propiedad del Ministerio del Interior. Nos vamos, González Amendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue. Mañanas de Radio, hasta luego.